llenar mi alma como tú. Me consolará y amará como Jesús. ¿Quién podría ser más fiel que tú? Confiaré en ti, confiaré en ti, mi Dios. Agua viva, ven a mi corazón. Límpiame, refrescame, que fluya tu perdón. Siempre en pos de ti, río de mi Dios. Confiaré en ti, sí, confiaré en ti, mi Dios. Maravilloso.